parte de procesos, acompañamos procesos de niñez en relación con otras organizaciones por los derechos de los niños y las niñas. También con procesos juveniles, donde acompañamos también a estos chicos y chicas que se preocupan por construir opciones políticas basadas en la no violencia y el antimilitarismo. Con los procesos de mujeres se promueve la participación de estas mujeres en acciones colectivas de visibilización y denuncia de vulneración de sus derechos. Hoy en día, en la estrategia de defensa del territorio, dada pues las condiciones que, en términos de la planeación del territorio, se ha conformado la estrategia de defensa del territorio, donde se acompañan comités barriales que buscan articular estrategias, además de la defensa del territorio, para hermanarse, para verse en el otro, para reflejarse en el otro y ver que no estamos solos y solas, que si nos articulamos, pues podremos salirle al paso a las dificultades. Enfoques de trabajo comunitario, de derechos, de género, de educación popular, con unas estrategias de acción colectiva donde la comunicación popular es transversal, es importantísima, la reconocemos fundamental, la construcción de conocimiento, la animación territorial, clave también en esta defensa del territorio, y la movilización e incidencia política. La incidencia política también hoy clave en esta defensa del territorio y en la manera como construimos comunidad, cómo nos articulamos y cómo hacemos cultura viva. Metodologías, investigación, acción participativa, que es también transversal en los diferentes momentos en los que hoy construyen las comunidades, la movilización social, sensibilización artística y cultural, clave, digamos, en el acompañamiento de esos procesos con niños, niñas, jóvenes y mujeres, que son las poblaciones que acompañamos. La sistematización de experiencia, como parte de recopilar la memoria, como parte de dejar huella en cada uno de los procesos que se acompañan. Todo en unos momentos pedagógicos y en unos encuentros de diálogo de saberes. Este espacio de diálogo de saberes lo hemos venido articulando cada vez más, digamos, porque es, ha sido clave en la manera horizontal de relacionarnos, en la manera horizontal de vernos los unos con las otras. Y digamos también donde podemos dialogar no solamente la comunidad sino otros espacios académicos, institucionales, donde podemos buscar alternativas. Bien, tengo unas reflexiones y aprendizajes ya un poco más centrados en términos de del tema que nos convoca, en términos de comunidad activa y participativa. Pero precisamente los videos que se transmitieron y otros dos que estaban en aras del tiempo, no los pusimos, además de los que estaban con jóvenes y con mujeres, hay niños y niñas también, en los que la cultura es algo fundamental, es lo que nos ha unido en la organización. Desde sus inicios, desde su creación, ha venido acompañando procesos culturales, deportivos, y es parte, digamos, de eso que articuló en esa época. Y que hoy, luego de 25 años que estamos cumpliendo, siguen vigentes, los procesos culturales siguen vigentes. Entonces, parte de lo que se concibe como cultura en la organización, como derecho colectivo a tener acceso, participar y construir propuestas de vida digna desde el territorio, teniendo en cuenta las reflexiones sobre memoria, patrimonio e identidad, entre otros. Estas labores que se adelantan por parte de las comunidades, es importante significarlo, debe ser respaldada por el Estado, quien a su vez debe garantizar el disfrute de este derecho. Las comunidades así lo vienen señalando, así lo han venido señalando hace mucho tiempo, para quienes la memoria es algo fundamental, la memoria de los barrios, la memoria de los ancestros, la memoria de quienes llegaron a estos territorios, y donde se articularon las comunidades, donde las acciones solidarias, las acciones colectivas, como los convites, por ejemplo, posibilitaron que ese territorio se construyera, posibilitaron que las personas, la comunidad en sí, haya podido salir adelante, digamos, a pesar de las dificultades, aunque hoy eso no puede dejar de significarse frente a la planeación local de los territorios, frente a todas las actividades execrables frente al conflicto, pues aún continúan esas dificultades. Para nosotros la educación popular es un referente para la acción, para la movilización y para la transformación social. La cultura viva comunitaria es transversal a estas estrategias y dinámicas de la organización, donde participar precisamente es arte y cultura para la transformación social y cultural. La incidencia política es un factor clave que buscamos sea parte de las distintas estrategias que tiene la organización, donde participar es promover la organización comunitaria y la movilización social. Estos apartes de la participación, precisamente, dado el tema, lo quisimos significar hoy, dentro de la defensa del territorio, como en las otras estrategias, significamos la memoria, los diálogos de saberes, y lo que vimos en las imágenes anteriores, que es donde la comunidad está activa y participativa, que eso es cultura viva comunitaria. La comunidad, como decía el profe Hamilton, dos días, donde la comunidad está haciendo de la vida en prosa la vida en poesía. Gracias.